Sección 75 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 15. Resisten los de Casamarca y al fin se rinden. Todo lo cual, proveído con mucho contento del buen Huamachuku, pasaron adelante los incas, tío y sobrino, en su conquista, y en llegando a los términos de Casamarca, famosa por la prisión de Atahualpa en ella, la cual era una gran provincia, rica, fértil, poblada de mucha gente belicosa, enviaron un mensaje con los requerimientos y protestaciones acostumbradas de paz o de guerra, porque después no alegasen que los habían cogido descuidados. Los de Casamarca se alteraron grandemente, aunque de atrás, como gente valiente y belicosa, por haber visto la guerra cerca de sus tierras, tenían apercebidas las armas y los bastimentos, y estaban fortalecidos en sus plazas fuertes, y tenían tomados los malos pasos de los caminos. Y así respondieron con mucha soberbia, diciendo que ellos no tenían necesidad de nuevos dioses, ni de señor extranjero que les diese nuevas leyes y fueros extraños, que ellos tenían lo que habían menester, ordenados y establecidos por sus antepasados, y no querían novedades, que los incas se contentasen con los que quisiesen obedecerles y buscasen otros, que ellos no querían su amistad y menos su señorío, y que protestaban de morir todos por defender su libertad. Con esta respuesta entró el inca Capac Yupanqui en los confines de Casamarca, donde los naturales, como bravos y animosos, se le ponían delante en los pasos dificultosos, ganosos de pelear por vencer o morir. Y aunque el inca deseaba excusar la pelea, no le era posible, porque para haber de pasar adelante le convenía ganar los pasos fuertes a fuerza de armas, en los cuales, peleando obstinadamente los unos y los otros, murieron muchos. Lo mismo pasó en algunas batallas que se dieron en campo abierto, mas como la potencia de los incas fuese tanta, no pudiendo resistirla a sus contrarios, se acogieron a las fortalezas y riscos y peñas fuertes donde pensaban defenderse. De allí salían a hacer sus saltos, mataban mucha gente a los incas y también morían muchos de ellos. Así duró la guerra 4 meses por querer los incas ir entreteniéndola, por no destruir los enemigos, más que no por la pujanza de ellos, aunque no dejaban de resistir con todo ánimo y esfuerzo, empero ya disminuidos de su primera bizarría. Durante la guerra hacían los incas todo el beneficio que podían a sus enemigos por vencerlos por bien. Los que prendían en las batallas soltaban libremente, con muy buenas palabras que enviaban a decir a su curaca ofreciéndoles paz y amistad. Los heridos curaban y después de sanos los enviaban con los mismos recaudos y les decían que volviesen a pelear contra ellos, que cuantas veces los hiriesen y prendiesen, tantas volverían a curar y soltar, porque habían de vencer como incas y no como tiranos enemigos crueles. Las mujeres y niños que hallaban en los montes y cuevas, después de haberlos regalado, los enviaban a sus padres y maridos con persuasiones que no porfiasen en su obstinación, pues no podían vencer a los hijos del sol. Con estas y otras semejantes caricias, porfiadas en tan largo tiempo, empezaron los de Casamarca a ablandar y amansar la ferocidad y dureza de sus ánimos y volver en sí poco a poco para considerar que no les estaba mal sujetarse a gente que pudiéndolos matar usaba con ellos de aquellos beneficios. Sin lo cual veían por experiencia que el poder del inca crecía cada día y el suyo menguaba de hora en hora y que la hambre los apretaba ya de manera que a poco más no podían dejar de perecer, cuanto más vencer o resistir a los incas. Por estas dificultades, habiéndolas consultado el curaca con los más principales de su estado, les pareció aceptar los partidos que los incas les ofrecían antes que por su obstinación e ingratitud se los negasen. Y así enviaron luego sus embajadores, diciendo que por haber experimentado la piedad, clemencia y mansedumbre de los incas y la potencia de sus armas, confesaban que merecían ser señores del mundo y que con mucha razón publicaban ser hijos del sol los que tales beneficios hacían a sus enemigos, en los cuales se certificaba que serían mayores las mercedes cuando fuesen sus vasallos. Por lo cual, arrepentidos de su dureza y avergonzados de su ingratitud de no haber correspondido antes a tantos beneficios recibidos, suplicaban al príncipe y a su tío el general y tuviesen por bien de perdonarles su rebeldía y ser sus padrinos y abogados para que la majestad del Inca los recibiese por sus vasallos. Apenas pudieron haber llegado los embajadores ante los incas cuando el curaca Casamarca y sus nobles acordaron ir ellos mismos a pedir el perdón de sus delitos por mover a mayor compasión a los incas, y así fueron con la mayor sumisión que pudieron, y puestos ante el príncipe y el inca general los adoraron a la usanza de ellos y repitieron las mismas palabras que sus embajadores habían dicho. El inca Capac Yupanqui, en lugar del príncipe su sobrino, los recibió con mucha afabilidad y con muy dulces palabras les dijo que en nombre del inca su hermano y del príncipe su sobrino los perdonaba y recibía en su servicio como a cualquiera de sus vasallos y que de lo pasado no se acordarían jamás, que procurasen hacer lo que debían de su parte para merecer los beneficios del inca, que su majestad no faltaría de les hacer las mercedes acostumbradas y los trataría como su padre el sol se lo tenía mandado, que se fuesen en paz y se redujesen a sus pueblos y casas y pidiesen cualquiera merced que bien les estuviese. El curaca, juntamente con los suyos, volvió a adorar a los incas y en nombre de todos dijo que bien mostraban ser hijos del sol y que ellos se tenían por dichosos de haber alcanzado tales señores y que servirían al inca como buenos vasallos. Dicho esto, se despidieron y volvieron a sus casas. Capítulo 16. La conquista de Yauyu y el triunfo de los incas, tío y sobrino. El inca general tuvo en mucho haber ganado esta provincia, porque era una de las buenas que había en todo el imperio de su hermano. Procuró ilustrarla luego, mandó reducir las caserías derramadas a pueblos recogidos, mandó trazar una casa o templo para el sol y otra para las vírgenes escogidas. Estas casas crecieron después en tanta grandeza de ornamento y servicio que fueron de las principales que hubo en todo el Perú. Diole maestros para su idolatría y los ministros para el gobierno común y para la hacienda del sol y del rey, y grandes ingenieros para sacar acequias de agua y aumentar las tierras de labor. Dejó guarnición de gente para asegurar lo ganado. Lo cual proveído, acordó volverse al Cosco y de camino conquistar un rincón de tierra que había dejado atrás, que por estar lejos del camino que llevó a la ida, no la dejó ganada. Esta provincia, que llaman Yauya, es áspera de sitio y de gente belicosa, mas con todo eso le pareció que bastarían 12,000 soldados. Mandó que se escogiesen y despidió a los demás por no fatigarlos donde no eran menester. Llegando a los términos de aquella provincia, le envió los requerimientos acostumbrados de paz o de guerra. Los yauyus se juntaron y platicaron sobre el caso. Tuvieron contrarios pareceres. Unos decían que muriesen todos defendiendo la patria y la libertad y sus dioses antiguos. Otros, más cuerdos, dijeron que no había para qué proponer temeridades y locuras manifiestas, que bien veían que no se podía defender la patria ni la libertad contra el poder del inca que los tenía rodeados por todas partes, y sabían que había sujetado otras provincias mayores y que sus dioses no se ofenderían, pues los dejaban por fuerza a más no poder, y que no hacían ellos mayor delito que todas las demás naciones que habían hecho lo mismo, que mirasen que los incas, según habían oído decir, trataban a vasallos de manera que antes se debía desear y amar que aborrecer el imperio de ellos. Por todo lo cual, les parecía que llanamente le obedeciesen, porque lo contrario era manifiesto desatino y total destrucción de lo que pretendían conservar, porque podían los incas, si quisiesen, echarles encima las sierras que en derredor tenían. Este consejo prevaleció, y así de común consentimiento recibieron a los incas con toda la fiesta y solemnidad que pudieron hacer. El general hizo muchas mercedes al curaca y a sus deudos, capitanes y gente noble. Mandó dar mucha ropa de la fina, que llaman compi, y a los plebeyos otra mucha de la común, que llaman abasca, y todos quedaron muy contentos de haber cobrado tal rey y señor. Los incas, tío y sobrino, se fueron al Cosco, dejando en Yauyu los ministros acostumbrados para el gobierno de los vasallos y de la hacienda real. El inca Pachacutec salió a recibir al hermano y al príncipe su hijo con solemne triunfo y mucha fiesta que les tenía apercebida. Mandó que entrasen en andas que llevaron sobre sus hombros los indios naturales de las provincias que de aquella jornada conquistaron. Todas las naciones que vivían en la ciudad y los curacas que vinieron a hallarse en la fiesta entraron por sus cuadrillas, cada uno de por sí con diferentes instrumentos de atambores, trompetas, bocinas y caracoles, conforme a la usanza de sus tierras, con nuevos y diversos cantares, compuestos en su propia lengua, en loor de las hazañas y excelencias del capitán general Capac Yupanqui y del príncipe su sobrino Inca Yupanqui, de cuyos buenos principios recibieron grandísimo contento su padre, parientes y vasallos. En pos de los vecinos y cortesanos entraron los soldados de guerra con sus armas en las manos, cada nación de por sí cantando ellos también las hazañas que sus incas habían hecho en la guerra, hacían de ambos una persona. Decían las grandezas y excelencias de ellos, el esfuerzo, ánimo y valentía en las batallas, la industria, diligencia y buena maña en los ardides de la guerra, la paciencia, cordura y mansedumbre para sufrir los ignorantes y atrevidos, la clemencia, piedad y caridad con los rendidos, la afabilidad, liberalidad y magnificencia con sus capitanes y soldados y con los extraños, la prudencia y buen consejo en todos sus hechos. Repetían muchas veces los nombres de los incas, tío y sobrino. Decían que dignamente merecían por sus virtudes renombres de tanta majestad y alteza. En pos de la gente de guerra iban los incas de la sangre real con sus armas en las manos, así los que salieron de la ciudad como los que venían de la guerra, todos igualmente compuestos sin diferencia alguna, porque cualesquiera hazaña que pocos o muchos incas hiciesen las hacían comunes de todos ellos como si todos se hubieran hallado en ellas. En medio de los incas iba el general y el príncipe a su lado derecho. Tras ellos iba el inca Pachacutec en sus andas de oro. Con esta orden fueron hasta los límites de la Casa del Sol, donde se apearon los incas y se descalzaron todos, si no fue el rey, y así fueron todos hasta la puerta del templo, donde se descalzó el inca, y entró dentro con los de su sangre real y no otros. Y habiéndole adorado y rendido las gracias de la victoria que les había dado, se volvieron a la plaza principal de la ciudad, donde se solemnizó la fiesta con cantares y bailes y mucha comida y bebida, que era lo más principal de sus fiestas. Cada nación, según su antigüedad, se levantaba de su asiento e iba a bailar y cantar delante del inca, conforme al uso de su tierra. Llevaban consigo sus criados que tocaban los atambores y otros instrumentos y respondían a los cantares y, acabando de bailar aquellos, se brindaban unos con otros y luego se levantaban otros a bailar y luego otros y otros y de esta manera duraba el baile todo el día. Por esta orden regocijaron la solemnidad de aquel triunfo por espacio de una lunación y así lo hicieron en todos los triunfos pasados. Mas no hemos dado cuenta de ellos, porque este de Capac Yupanqui fue el más solemne de los que hasta entonces se hicieron. Fin de la sección 75.